es plenitud. Jesús es cumplimiento. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el elegido a quien se debe escuchar. Por eso, Pedrito, no supiste lo que dijiste. No hay que hacer tres tiendas, hay que hacer una sola, la de Jesús. Jesús es el centro, Jesús es la prioridad. Y esto nos sirve, claro que sí, esta sola tienda a la que nosotros somos invitados a entrar. Entrar en la tienda de la presencia del Señor resucitado. Es día de la transfiguración del Señor. Hagamos este día un día transfigurado.